Agilen palantre los que tienen cultura. Que agilen palantre, yo diré detrás. Y rebusco y himplo y escarbo los verbos. Del mundo a los extremeños.